imposible olvidarte. Mi vida es para ti, en mi empeño de odiarte, te quiero mucho más. Tu imagen peregrina me sigue por doquier. Mi corazón no puede vivir sin tu querer. No puedo, no, te confieso que olvidarte no podré. Mi vida es un constante pensar, eterno tu recuerdo en mí será. Y loco de pasión y de querer, la vida pasaré. Pretendes cruel que me olvide de tus besos y tu amor, sabiendo que yo no puedo vivir si me falta tu dulce mirar, pues mi vida eres tú, solo tú. Imposible olvidarte, el olvido no existe si en mi alma estás tú. Pretendes cruel que me olvide de tus besos y tu amor, sabiendo que yo no puedo vivir si me falta tu dulce mirar, pues mi vida eres tú, solo tú. Imposible olvidarte, el olvido no existe si en mi alma estás tú.